porque nunca imaginé que pudiéramos juntar dos corazones. Fue tan corto aquel momento en que te amé y te fuiste sin decirme adiós siquiera. Es por eso que te hice esta canción, porque el beso no lo olvido ni aunque quiera. Me diste un besito dulce que yo nunca lo olvidaré. Me diste un besito dulce, contigo siempre soñaré. Solo un ángel se compara.